¿Qué le faltó hacer? ¿Por qué no pudo hacer tu momento? Oh, hay muchísimas cosas que seguramente no me vienen a la cabeza, pero que como primera medida lo que me he propuesto es formar un grupo humano. Sin ese grupo humano no podés conducir, no podés trabajar, no podés gestionar. Bueno, el grupo humano está logrado. Estoy convencido que el grupo humano está logrado. A tal te doy como ejemplo que la mesa directiva hace 9 meses que nosotros tenemos reunión todos los martes. Es raro conseguir en este deporte amateur que 9 voluntades, 7 voluntades, digamos, todos los martes estemos sin faltar y trabajar a full. Mañana martes lo hacemos acá en Córdoba como consecuencia de este gran campeonato que va a empezar mañana. Formado el grupo humano, nos hemos fijado grandes objetivos en lo que hace a lo que es la rutina administrativa, lo que es la parte deportiva con nuestro rugby de alto rendimiento y nuestro rugby amateur. Nos hemos preocupado para que todas las comisiones, todas las distintas áreas de la Unión Argentina de Rugby se organicen y estamos en la búsqueda de, como lo dije ahí en la conferencia de prensa, demostrar y dar una imagen de seriedad. Una imagen de seriedad que en este caso sí estamos representando al rugby del interior, que es un gran desafío para nosotros. Y por lo tanto esa imagen de seriedad yo sé que va a marcar un sello, un antes y después de una conducción. Estábamos acostumbrados a una conducción por dirigentes de Buenos Aires, a una conducción, ¿no es cierto?, por gente de alguna forma del interior. Grandes cosas voy consiguiendo, conseguido la gestión, no la consigo yo, la consigue en definitiva la institución a través de este grupo humano, con la modificación del artículo 9, cuando estuvimos en Londres, como que nuestros torneos regionales, cuando todos nuestros eventos organizados por la Unión Argentina de Rugby en el nivel local lleguen, se cumplan, estén jugando, como que también nuestros seleccionados a nivel internacional puedan tener la competencia que realmente tiene la medida de nuestras posibilidades. El lograr cerrar el 30 de septiembre, acaba de cerrar el ejercicio, un ejercicio positivo desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y lógicamente el haber participado en un evento tan importante que te enseña y que deja enseñanzas como ha sido el Campeonato Mundial, ¿no es cierto?, jugado en el litoral, el Sub-21, y te puedo decir innumerables cosas que me han ido pasando durante estos 10 meses de gestión. Ojalá que esto se mantenga, depende mucho de la unidad, como lo dije anteriormente, depende mucho del respeto, del trabajo, de esa sinceridad que debe tener el dirigente deporte, nuestro deporte, y lógicamente que nos quedan muchas cosas por lograr y muchas cosas por afrontar. Ser mejores, más de lo que creemos que somos, creo que tenemos mucho más por dar. Una de las cosas que me había propuesto era recorrer el país, lo estoy haciendo, te diría que en las 25 uniones prácticamente un 80% del recorrido. He recorrido clubes que me interesa recorrerlos y porque me interesa estar cerca de ellos y que ellos se sientan parte de esto. Y entonces, bueno, creo que son muchas las cosas que vamos logrando en estos 9 a 10 meses de gestión. Por lo tanto, lo veo altamente positivo. ¿Y qué se puede decir que le falta hacer? ¿Hay alguna que sube, alguna que lo despeje? En lo deportivo, que te quita el sueño, ser campeón del mundo, sin duda. Esa es lo que uno, en lo institucional, que la institución se consolide cada día más y que sea una institución organizada, respetada y querida por todos, y que todo el rugby del país se sienta parte de esa institución. Esos serían dos grandes anhelos, y muy importante, que la continuidad de mi presidencia sea una continuidad seria, mucho mejor que la nuestra, que nos iguale y que nos supere. Y así sucesivamente. Son las grandes cosas que, ¿no es cierto?, como dirigente argentino, deseo de corazón. Y después, esta gran expectativa, este gran signo de pregunta, esta gran inquietud que nos da un poco de ansiedad y de ¿cómo te puedo decir?, y de querer demostrar entrar en un rugby tan importante como esas 4 naciones, que podríamos decir la NBA del básquet, dar lo mejor en lo deportivo y dar lo mejor en lo institucional. ¿Y no lo asusta eso, ese paso? No, no me asusta, yo no me asusta, me gustan los desafíos, ya te digo que me siento seguro de mí mismo, sí, lógicamente no puedo decir es una cosa fácil, no, porque seguramente vamos a aprender, no me asusta, estoy convencido de que si pensamos en positivo las cosas nos van a ir bien, seguramente vamos a tener errores, seguramente vamos a tener grandes dificultades porque vamos hacia un mundo nuevo, deportivamente hablando, pero no tiene por qué asustarnos, creo que todas las cosas hechas con mucho... con esa pasión que tenemos todos los voluntariados, como lo llaman, toda la dirigencia amateur, creo que tiene que poner la balanza en forma positiva. Siempre unidos. Si no hay unidad, lógicamente las cosas se complican y las cosas se hacen difíciles. No por lo que viene, sino por nosotros mismos. ¿Estaremos a la altura entonces, cuando se dé ese paso? Si yo estoy en la gestión, no me cabe la menor duda que así va a ser. Y si mi mandato ya ha vencido, y quien me continúe tendrá que hacerlo de la misma manera porque creo que la exigencia así lo requiere. Dos preguntas finales referidas a la competencia. La competencia, el calendario este año de los aguas, los sacrificios, también ahora deciden la gira a Rusia. ¿Está conforme con...? Digamos que estamos conformes a priori, siempre queremos más y siempre sabemos que nuestros jugadores, nuestros seleccionados, con la mayor competencia y competencia de calidad tenga, siempre se progresa y siempre se avanza. Pero sí tengo que darme por satisfecho en el sentido de que no es fácil conseguir partidos a nivel internacional. Hemos empezado en el mes de febrero con la Vodafone Cup, que fue una experiencia mucho más que importante. Se jugó un sudamericano, se jugó una National Cup, se jugaron partidos nuestros seleccionados con seleccionados regionales. Hoy están por empezar la American Rugby Championship y lógicamente termina el año culminando, ¿no es cierto?, de alguna forma con estos dos partidos en Rusia. No sé si quizás, como te digo, como uno siempre nos exigimos, quizás estamos convencidos de que la competencia debe tener quizás mejor nivel, estamos convencidos de buscar un mejor nivel, pero no es fácil conseguirlo y por ahora podría decir que nos sentimos bastante satisfechos por lo que hemos conseguido durante el año. ¿Y crees que se mantendrá esta cantidad y calidad? Se mantiene y vamos a buscar que se incremente, sin duda. ¿Y contra la competencia interna? A veces no hay cantidad de partidos, pero sí calidad. Sí. Pero ya hay algo hay algo pensado, digamos, aparte de estos torneos que realmente ya se van de alguna forma adquiriendo una cierta regularidad, de pronto que nuestros seleccionados puedan competir con algún seleccionado de las grandes potencias, un seleccionado A, porque nuestros Jaguars son un segundo seleccionado, como dijo Cade, que forma jugadores a los efectos de tener una mejor competencia. ¿Eso ya está avanzado? Estamos en conversaciones porque no te olvides que el año 2012 es el año del Mundial y es muy difícil conseguir partidos, ¿sí? Por lo tanto, quizás se pueda conseguir post-campeonato mundial, quizás antes del Mundial no. ¿Y serán partidos sueltos así o con formato de torneo? Y a lo mejor son partidos sueltos. Y cuanto a la competencia interna, este año el torneo interno se agrandó. Se agrandó. Es un gran torneo. El Nacional de Clubes se agrandó. Se va agrandando. ¿Está conforme con eso o piensa dar un nuevo salto para el 2011? No, estamos conformes con eso. En el 2011 los torneos siguen exactamente iguales, que se arranca con nuestro campeonato argentino, los campeonatos regionales, interior, nacional de clubes y termina con nuestro Seven en Paraná. Se mantiene en el 2011, se acaba de aprobar en el Consejo Directivo una prórroga igual para el 2012 porque justamente con todos los eventos internacionales que tenemos queremos ver cómo quedamos en lo que respecta al calendario ubicado como para poder insertar todos nuestros campeonatos, pero sí se está trabajando y se está pensando en alguna modificación o en un torneo de llamar el nacional o de gran importancia que pueda dar una vuelta de tuerca en lo que hace al rugby integrado en su faz a nivel nacional, no solo jugar el interior y jugar un nacional de clubes tan corto, sino hacer un nacional de clubes mucho más competitivo con los clubes de Buenos Aires, con nuestros mejores clubes del resto del país ¿no es cierto?, a los efectos de que se pueda lograr una competencia uniforme o federal, como algunas veces lo llamamos. ¿Ese es para el 2012? Yo te diría que el 2012 estaríamos repitiendo el 2011, pero en el 2012 estaríamos quizás dándole forma. O para el 2012, vos sabés que para poderlo tiene que estar aprobado por el Congreso de Competencia, que el Congreso de Competencia lo integran los presidentes de las uniones, por lo tanto, si no, no podemos modificar el calendario. La Unión Argentina de Rugby no puede modificarlo si no tiene la aceptación de todo el país. Y si no, será a partir del 2013, apuntando el 2013, 2014 y 2015. ¿Con una competencia fuerte? Fuerte. ¿Y qué significa fuerte? Y fuerte significa poder jugar y competir con los mejores clubes de Buenos Aires y con los mejores clubes del interior del país. ¿Y durante cuánto tiempo? Y durante, no sé, todo depende de la cantidad de equipos que sea, pero tiene que ser un torneo que cubra las expectativas que nosotros deseamos, que se jueguen los regionales, que Buenos Aires juegue su top 14 y inmediatamente tener un certamen, un campeonato que puede llevar aproximadamente 3-4 meses. Bien, ¿va a tener que superar varios barrios para llegar a eso? Sin duda que sí, digamos los presidentes son los que tienen que ponerse de acuerdo y creo que hay en el fondo un interés en hacerlo. Estoy convencido de eso. ¿Sí? Sí. ¿De Buenos Aires también? Totalmente. ¿Quién gana Tucumán? Si te contesto por mi corazón, efectivamente que gane Tucumán. ¿Sí? Sí, y si no, que gane el que esa noche tenga mejor suerte. Bueno, ¿estás disfrutando? ¿Has disfrutado estos 10 meses? Disfruto, sí, disfruto cada momento. Más allá de que puedo tener, como cualquier gestión, es como si fuese un club grande, las cosas de rutina que normalmente tenés que enfrentarlas, pero en definitiva la balanza es positiva y disfruto. La verdad es que disfruto con todo el gran grupo humano que compone la Unión de Argentina. ¿Sigue leyendo a Mandela? Totalmente, ¿sí? Es mi ídolo.